Hola, ¿qué tal? Este es el programa Diálogo sobre la Cultura y la Filosofía, producido por el doctor Gonzalo Soto y por José Guillermo Ángel Memo Ángel. El doctor Soto, lo vea usted próspero, comiendo sus buenas manzanas verdes. Cuando uno es capaz de comerse una cosa verde es porque todavía está bien. Y esto yo creo que nos permite entrar en algo ahora que venimos trabajando a Platón, en torno a lo que se llamó en Grecia la aristocracia, el gobierno de los mejores, aristócratos, que era el gobierno de los mejores, y cómo Platón, de alguna manera, al plantear ese diálogo inmenso, porque ha sido trabajado por mucha gente, en especial por el mismo, por un filósofo árabe que se llama Averroes, va a escribir La República, buscando que realmente el gobierno se ha ejercido por el que mejor piense. No sé si estoy equivocado con relación a... No, yo creo que has dado en uno de los tantos centros que tiene esa obra polifacética que es la República de Platón, que es la tesis del rey filósofo y por lo tanto de los mejores en términos de aristocracia. Es la única manera en que la ciudad saldrá de su caos, de su desorden, de su anarquía y evitará la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Desde esta perspectiva, podríamos decir que la tesis del rey filósofo es esencial en la academia, porque el objetivo de la academia no era formar consejeros para los príncipes o consejeros para los partidos políticos, sino formar a los mejores para efectos de gobernar. A diferencia de otras tesis políticas que piensan como Aristóteles, que la tarea de la filosofía es formar consejeros de príncipes o consejeros de partidos políticos, Platón piensa que la tarea de la filosofía es formar al filósofo para efectos del gobierno. Yo creo que ahí, doctor Soto, antes de continuar, uno ve como la posición de cada uno, ¿no? Platón hace parte de la clase alta griega, él es un patricio, y por eso de pronto él dice, bueno, es que sea el mejor. Pero Aristóteles es plebeyo y le trabaja de alguna forma Alejandro de Macedonia. Entonces también entiende que su tarea como plebeyo es asesorar a Alejandro. Eso es como algo que se discute, que cada filósofo ve el mundo desde donde él está situado. Bueno, muchos han interpretado en ese contexto la República de Platón como una defensa, dijéramos, del contexto personal y familiar de Platón. Platón era de la nobleza aristocrática ateniense. Su familia ya había tenido grandes experiencias políticas en el gobierno de Pericles. Y en ese sentido uno podría decir que desde el contexto histórico en que desarrolla Platón su reflexión, pues el gobierno de los mejores sería una puesta en escena de la aristocracia a la que él pertenecía, y yo creo que esa lectura se ha hecho, se hace y se hará. Yo le veo tal vez una dificultad, no es que no tenga sentido esa lectura, sino que tal vez le veo una dificultad. Los mejores en Platón no son los mejores en sentido económico, político y social. Los mejores son aquellos que están, por ser filósofos, preparados desde la virtud, desde el saber, desde los conceptos, para gobernar bien la polis. O sea, nada temen, nada los tienta. Exacto. Entonces, en ese contexto, el aristós de Sócrates es el hombre de la areté. Areté, independiente de la traducción por virtud, es el hombre de las capacidades, el hombre de las virtuosidades, el hombre éticamente insospechado, el hombre éticamente formado, el hombre que de alguna manera, como dirá Platón en el Alcibiades, ha cuidado de sí mismo y por eso puede cuidar a los demás. Entonces, aunque ha sido leído la República desde la perspectiva aristocrática propia de la familia platónica, yo le doy como ese giro más bien semántico a la palabra aristós, no en el sentido de la aristocracia como clase, sino en el sentido del mejor en términos de la virtud y en términos del saber. A ver, hay algo que dice Maimónides en la Guía de Perplejos, y es que la aristocracia debe estar constituida por personas que puedan profetizar. Es como la tesis, pues, que tiene. Sí, de hecho, el rey filósofo, si bien no profetiza en el sentido ya del oráculo de Delfos o en el sentido judaico cristiano, si profetiza, si damos a la palabra profeta el sentido de anunciar y denunciar. Si le damos a la palabra profeta ese sentido de anunciar, es decir, de proponer algo, porque denuncia algo, obviamente que Platón y el rey filósofo de Platón profetiza, porque anuncia, es decir, propone para efectos del gobierno. Por ejemplo, el cuidado de sí y el cuidado de los otros, propone y denuncia la corrupción que en ese momento, por ejemplo, está viviendo la sociedad ateniense, y no solo la corrupción que está viviendo la sociedad ateniense, sino el caos en que de alguna manera se encuentra Atenas después de las guerras del Peloponeso. Entonces, en ese sentido, si le damos a la palabra profeta esos dos verbos tan complicados de activar en términos políticos, de anunciar y denunciar, incluso a riesgo de la vida, me parece a mí que Platón sí profetiza. Sí, ese es como el profeta Jonatán cuando enfrenta a David. Claro. Lo enfrenta, lo denuncia y al mismo tiempo anuncia lo que pasará si esa situación sigue entre David y la mujer de Urías. Eso es cierto. Exabe, sí. Para hacer una relación, para hacer una relación con la cultura judaica, es lo que Foucault, tal vez en el último texto que tenemos de él, porque fue el último curso que él dictó en el Colegio de Francia, se llama El coraje de la verdad, que tiene que ver con la parresía, es decir, con el decir la verdad, la franqueza, la sinceridad, la veridicción, incluso a costa del riesgo de correr la vida en peligro, pues de poner la vida en peligro. En ese sentido, Platón trató de poner sus teorías políticas en acción visitando tres veces a Siracusa durante el gobierno de Dionisio, el viejo Dionisio el joven, y no recuerdo la tercera vez con motivo de que viajó. Y pero que además le tratan de hacer caso a Platón. Le tratan de hacer caso, pero los Dionisios se ponen, dijéramos, un poco temblorosos, malucos de gobernar desde la filosofía. Entonces, la primera vez Platón es vendido como esclavo, y la segunda vez Platón tiene que huir porque corre peligro su vida, y su gran discípulo Dión, que era sobrino de los gobernantes de Siracusa, después es asesinado paradójicamente por otro alumno de Platón en la academia. Entonces a Platón le fue bastante mal poniendo en actividad sus anuncios y sus denuncios. Y a pesar de eso, escribe la carta séptima, se la dirige a los familiares de Dion a raíz de la muerte de este, y ahí vuelve a sostener la tesis: a pesar de todas las dificultades, vuelvo a sostener que si la ciudad no es gobernada por reyes filósofos, esta no saldrá del caos y de la anarquía, y por lo tanto vuelvo a anunciar en términos de propuesta que la filosofía gobernando es la que garantiza el buen gobierno de las polis. Doctor Soto, este diálogo de la República, que es muy extenso, sí, es tal vez de los diálogos más extensos, De Platón, siempre se lo ha tildado de utópico. Y se ha dicho que pues es más una fantasía que otra cosa, que la realidad no admite llegar al punto que propone Platón. ¿Eso es cierto o no? A ver, si entendemos por utopía lo imposible, yo diría que el diálogo no es utópico. Si entendemos por utopía lo que todavía no tiene lugar, yo diría que el diálogo es utópico en cuanto no ha tenido lugar, por lo menos en el momento en que vive Platón y después de sus experiencias en Siracusa, que el rey filósofo sea el gobernante. Pero después la historia, por ejemplo con Marco Aurelio, el emperador filósofo, o Séneca, que fue consejero de Nerón. Y participó durante los primeros años de la vida de Nerón. Después su vida terminó trágicamente en relación con Nerón. Nos ha puesto en evidencia que el gobierno de los reyes en términos de filosofía es posible en la historia y se ha hecho fáctico en la historia. Traigo a colación el texto, pues, a Marco Aurelio, y traigo a colación a Séneca. Y entre nosotros tuvimos la experiencia, no voy a decir el nombre, de alguien que formado en filosofía entró en la experiencia política para efectos de hacer un ensayo filosófico-político de gobernar a Colombia. Efectivamente lo hizo con una pequeña, dijéramos, actividad en una de nuestras ciudades, y su formación en Habermas para efectos políticos fue fundamental en el ejercicio que hizo del poder. Entonces, yo diría que en ese contexto, lo de Platón, si se dice en el sentido de imposibilidad, obviamente que es posible poner el rey filósofo a gobernar. E históricamente eso nos lo demuestra la historia. En ese contexto, la República no es idealista ni utópica. Ahora, que no es lo frecuente, que no es lo que de alguna manera ha atirbado la historia de Occidente, eso también es cierto. En ese sentido, sí podríamos decir que excepciones muy contadas, reyes filósofos, pocos ha habido, y hasta ahora la tesis del rey filósofo ha pasado más al campo de la ficción y el recuerdo, dijéramos, histórico, que al campo de las realidades fáctico-políticas. A ver, Spinoza, alguna vez discutiendo sobre eso, él decía que un filósofo no debería gobernar, sino que debería gobernar el político, porque el político sabe castigar, sabe reprimir, en tanto que el filósofo se vería como imposibilitado para llevar acciones que causaran dolor en el otro. A ver, si traigamos esto a la República, ¿qué puede suceder ahí? Bien, Platón diría que es cierto que quien gobierna, de alguna manera, tiene que ejercer el castigo y la violencia, y que el poder, de alguna manera, en ese ejercicio del castigo como fuerza y violencia, podría ser una contradicción. Pero hay que entender que el castigo en Platón, y es la, dijéramos, experiencia que él tuvo tras la muerte de Sócrates, el castigo debe operar en términos de unos límites que marca la ley y que marca la relación ética con el otro. Entonces, en ese sentido, el rey filósofo no tiene el temor que tendrá después Spinoza para efectos del filósofo como no gobernante, porque desde la célebre categoría que ya hemos mencionado de la epimeleia geautou, el cuidado de sí, el castigo forma parte de ese cuidado de sí y de los otros. Entonces, castigar justa y clementemente, hay que combinar esas dos. Sí, justicia y rigor. Sí, justicia. Las dos columnas de Salomón. Las dos columnas. Entonces, me parece a mí que no habría ningún nido en Platón para efectos del castigo. O sea, es la misericordia más el rigor. El rigor. Debe reinar para que. Exacto. Es lo que después Séneca, gran lector de Platón, dirá y escribirá de clemencia, sobre la clemencia. Uh-huh. El rey, el monarca debe ser clemente, pero también debe ser riguroso y justo, porque esa es otra manera de ser clemente. Entonces, no habría el lío del castigo y no habría el lío de la puesta en escena, entre comillas, de la violencia, siempre y cuando se haga desde los límites de la ley y desde los límites de la ética. Doctor Soto, cuando uno ve el desarrollo que va a tener Platón en la Edad Media, ¿por qué se estudia tampoco la República? Se estudian más otros diálogos, se discuten más, es más, influyen más en la cultura los diálogos que no tocan con lo político. Lo político se da como a un lado. Ya, lo que pasa es que en la Edad Media hubo dos fenómenos. Por una parte, la ciudad de Dios fue el paradigma del modelo político. Entonces, la ciudad de Dios desplaza a la república platónica en términos de paradigma. La ciudad de Dios de San Agustín, leída políticamente, fue un punto de referencia de los medievales para efectos de pensar y hacer la política. Incluso Carlomagno tenía a la ciudad de Dios como punto de referencia del ejercicio de su poder y leía la ciudad de Dios con sus consejeros, por ejemplo, Alcuino, para el imperio carolingio. Entonces, ese desplazamiento de la república por parte de la ciudad de Dios explica por qué en el mundo medieval la república platónica fue prácticamente desconocida. Además de que, si no me falla la memoria, creo que no hubo traducción de la república al latín. Entonces, excepción de los que podían leer griego y tenían acceso al griego y a los textos platónicos, la no traducción de la república al latín hizo que la república también permaneciera como un texto oculto, desconocido. No así, por ejemplo, el Timeo, que fue fundamental, por ejemplo, en la escuela de San Víctor, o que fue fundamental en las reflexiones de Agustín, o que fue fundamental en otras escuelas filosóficas del mundo medieval. Pero así también de memoria, en la filosofía judaica cristiana, medieval, ya ha citado a Maimónides. Uh-huh. La República de Platón juega un papel clave por lo que yo he sabido de la filosofía judaica medieval. En el mundo islámico. Y en el mundo islámico también juega un papel, con Averroes juega un papel fundamental. Ahora, le hago una otra pregunta, doctor Soto. Siendo San Agustín tan neoplatónico, esa ciudad de Dios que escribe Agustín de Hipona, ¿no se ve como permeada por algunos conceptos de la República? No, no, para nada. La ciudad de Dios, en esencia, plantea tres tesis políticas con base en su concepción de la historia. Si la historia es el enfrentamiento entre dos ciudades, la ciudad celeste y la ciudad terrestre, la ciudad divina y la ciudad diabólica, pues vulgarmente hablando, el bien y el mal, entonces la tarea del político es que triunfe el bien sobre el mal, y que en ese sentido la ciudad de Dios permee la ciudad humana, y obviamente lo permea desde el texto escriturístico y no, por ejemplo, desde la República de es que es más bien Platón. Como darle una solución al problema del zoroastrismo. Sí, porque San Agustín tenía como maniqueo que fue, tenía muy presente esa tesis maniquea de heredada de Zoroastro por los maniqueos del mal como una realidad en sí que se enfrenta con el bien. Si bien San Agustín no comparte la tesis de un principio del mal, el mal es carencia del bien debido, dirá San Agustín. Sin embargo, ese enfrentamiento entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre es fundamental, y eso tiene que estar orientado por el texto bíblico y no por la República. Sería lo primero. Lo segundo es que hay una lectura política de la ciudad de Dios identificándola con la iglesia como, dijéramos, institución. Entonces, de alguna manera, la ciudad de Dios no es otra en su huella visible que la iglesia institucionalmente para efectos temporales. Entonces aparece el llamado gobierno teocrático para efectos medievales. Deben ser los creyentes o incluso el papado el punto de referencia del poder, y eso entonces hace que lo que legitime el poder sea la iglesia institucionalmente hablando, o el papado, dijéramos, como cabeza visible de esa iglesia institucional. Entonces hay una teoría teocrática del poder que se desprende de la lectura y de las vicisitudes hermenéuticas de la ciudad de Dios en el mundo medieval. Entonces la presencia de esa lectura política desde el papado de la ciudad de Dios hace que la República prácticamente pase desapercibida también para el mundo medieval. Y la tercera idea es que la ciudad de Dios plantea de alguna manera que la consumación de la historia es la escatología final en la visión cara a cara con Dios. Entonces, en ese sentido, lo temporal está subordinado a lo espiritual. O sea, si se gobierna es con el fin de garantizar la salvación de las almas. Y ese es el fin escatológico de los gobernantes, garantizar que las almas se salven. Eso no estaba en Platón, ni pero estaba en la República de Platón. Pero sí más o menos en el sentido de que es mejorar al ciudadano. Ah, eso sí estaba en Platón. Es formarlo en la virtud éticamente hablando. Pero aquí tiene el fin de la connotación de ver cara a cara a Dios, en el sentido escatológico de la palabra. Entonces eso estaba ausente de la República, y por eso la República desplazada por la Ciudad de Dios va a tener en el mundo medieval tan poca influencia, pero a partir del Renacimiento y las utopías va a ser fundamental, y ya con las traducciones al latín de Ficino, hechas de la obra total de Platón, entonces la República va a ser muy leída y muy comentada para efectos de la formulación de las utopías en el Renacimiento. Claro. Y ahí, de hecho, está la Ciudad de Dios, la Nueva Atlantis. La Nueva Atlantis. La misma utopía. La misma utopía de Thomas More, etcétera, etcétera, muy inspiradas en la lectura de la República de Platón. Entonces hay unas vicisitudes hermenéuticas muy interesantes para efectos de comprobar, por una parte, la presencia y por otra parte la ausencia de la República en la historia de Occidente. Unas veces va a estar muy presente, otras veces va a estar muy ausente. En la contemporaneidad se discute mucho la tesis del rey filósofo, porque un poco la línea espinosista, el filósofo ni debe profetizar, ni debe ser consejero, ni rey, ni debe de ninguna manera servir de apoyo a los partidos políticos, porque dijéramos, el poder de alguna manera contamina, el poder corrompe. Entonces, los filósofos piensan más la política que ejercen la política. Entonces, la tesis del rey filósofo hoy prácticamente es un hueso duro de roer. Doctor Soto, cuando se lee la República, queda muy claro como el papel del gobernante, pero no es muy claro en el papel del gobernado. Ya. ¿Quién va a ser el gobernado? ¿Qué características debe tener el gobernado? Porque se cumple aquello de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, ¿no? Ya. Sin embargo, Platón va a plantear para efectos del gobernado como unas, mejor, unos horizontes de comprensión que yo reduciría a estos puntos. Por una parte, el gobernado debe vivir bien, saber vivir bien, y eso lo da la ética. Entonces el gobernado debe ser formado éticamente y debe, por esa formación ética, saber vivir bien. Y ese saber vivir bien garantiza, por el saber vivir bien, éticamente hablando, que el gobernado sea un excelente ciudadano, sea un excelente ciudadano. Por otra parte, el gobernado, además de asumir un compromiso ético para efectos de la polis, en términos de convivencia política, el gobernado debe de alguna manera, si se puede decir así, oír la voz de quien en una u otra forma anuncia y denuncia como profeta las realidades históricas en las cuales se inserta el ejercicio de la política. Entonces es tarea del gobernado estar de alguna manera atado al, si se puede decir así, poder político del filósofo y oír sus reglas para efectos del gobierno. Algo así como una relación entre el pastor y la oveja. Para poner una metáfora un poco pastoral, el gobernado es como la oveja respecto al gobernante, que es el pastor de las ovejas y guía a su rebaño para de alguna manera obtener de su rebaño una buena convivencia en términos de oír sus propuestas, consejos, recomendaciones, denuncias, etcétera, etcétera. O sea que era más o menos lo que decía Thoreau, David Thoreau, el pensador norteamericano del siglo XIX, que el mejor gobierno es el que menos gobierna. porque al tener unos ciudadanos tan capacitados, no requiere reprimirlo, no requiere aleccionarlo, no requiere... De hecho, Platón se orienta a una formación ética del ciudadano y en ese sentido, aunque la ley castiga, no es el punto de referencia fundamental de la República, sino el ejercicio de la ética. Por eso es tan importante dentro de la República el libro séptimo. El libro séptimo es donde aparece el célebre mito de la caverna, que aparentemente no tiene nada de político, sino que es una reflexión fundamentalmente epistemológica, pasar de la oscuridad a la luz, habitando el mundo desde las ideas, concretamente desde la idea del bien. Sin embargo, quien ha hecho ese tránsito de la oscuridad a la luz, que es el filósofo, debe regresar a la caverna para decirle a los de la caverna que viven en la caverna y que por lo tanto arriérguense a ver la luz del sol, es decir, vivan desde las ideas, desde los en sí, y al vivir desde los en sí, entonces lo que tú dices es cierto. El filósofo gobierna sin gobernar, porque ha permeado pedagógicamente. Incluso el profesor Jäger dice que la República, más que un tratado político, es un tratado educativo. Se trata de educar a los ciudadanos para efectos de la convivencia en términos de lo que los griegos llamaban paideia, educación. Entonces, educar a los ciudadanos en los en sí es tarea del filósofo, y en ese sentido la tarea del filósofo, más que gobernativa, se vuelve pedagógica, se vuelve educativa, se vuelve paidética, y en ese contexto dijéramos gobierna menos, y es por ese sentido el mejor gobierno, porque de alguna manera, educando a los ciudadanos en la ética, los ciudadanos serán, por esa educación, buenos ciudadanos, lo cual no quiere decir que se elimine la mala ciudadanía. Siempre dijéramos, la oscuridad sigue habitando el mundo de la luz, pero la propuesta platónica entonces iría un poco también en esa línea. Si logramos educar al ciudadano, tendremos que gobernar menos, porque la tarea es educar más que gobernar. Se me hace acordar de un rabino del siglo II que discute en el Talmud la ley y el trabajo, y él dice: mientras exista la ley y primero sea la ley, o sea, el buen vivir, la honestidad, etcétera, el trabajo florecerá. Pero si existe primero el trabajo y después la ley, no habrá trabajo ni ley. Bueno, Platón sostendría ese, ¿cierto?, ese tipo de cosas. Es clásica en Platón y en la República, y el profesor Dimecil dice que es prácticamente una tesis corriente en los pueblos indoeuropeos, la célebre tripartición de la sociedad en trabajadores, guerreros y gobernantes. Hay quienes trabajan, hay quienes defienden y hay quienes gobiernan, y que eso ha sido muy propio de la tradición indoeuropea. Por ejemplo, el feudalismo está dividido en laboratores, velatores y oratores. Esas tres, dijéramos, esos tres estamentos sociales son muy propios de la República de Platón. Existen los trabajadores, existen los guerreros y existen los reyes filósofos, los reyes gobernantes. Entonces, los trabajadores garantizan la producción, los guerreros garantizan la defensa y los gobernantes garantizan el bien vivir. Desde esa perspectiva, una buena sociedad debe de alguna manera tener muy en cuenta esa división, entre comillas, del trabajo para efectos del trabajador, en términos del productor, para efectos del guerrero, en términos del defensor y para efectos del gobernante, en términos del buen gobierno, en términos del buen vivir. Doctor Soto, ¿cómo define Platón el gobierno? ¿Qué es gobernar? Sí, gobernar por una parte es educar. Eso, independiente de que uno esté de acuerdo o no con el profesor Jäger, es fundamental. El gobierno es una acción educativa paidética. El gobierno es una acción que tiene que ver con la conducta humana en términos éticos ciudadanos. Formar en el buen vivir y formar en una excelente ciudadanía es la tarea del gobernante. En ese sentido, hacer grandes obras públicas, o encargarse de los impuestos o encargarse de la infraestructura, eso no es tarea del gobernante, eso es tarea de los laboratorios, eso es tarea de los que trabajan. Por otra parte, el buen gobierno es aquel que de alguna manera, en ese, dijéramos, conflicto entre la oscuridad y la luz, entre vivir en el mundo de la opinión y vivir en el mundo de la verdad, el buen gobierno hace la transición del mundo de la opinión al mundo de la verdad gracias a educar en los en sí, es decir, las ideas de que habla Platón, la belleza en sí, la bondad en sí, la verdad en sí, el bien en sí. Entonces la educación tiene como fundamento el eidos, la idea, y la idea en el sentido de un en sí, de algo realmente existente, como dijéramos el punto de referencia que ilumina la oscuridad de la opinión para efectos de la verdad. Entonces, hacer habitar al ciudadano, no solo en el buen vivir, sino en la verdad, es también tarea del gobierno. Por otra parte, el buen gobierno es aquel que se encarga de distribuir muy bien la tarea de los laboratorios, de los guerreros y de los gobernantes, determinando con lujo de detalles la tarea de cada uno de estos grupos. Incluso Platón hace una asimilación de estos tres estamentos a las tres almas de que el hombre está compuesto: alma concupiscible, que es la de, dijéramos, la de los apetitos bajos. Entonces los laboratorios de alguna manera producen el alimento, producen las casas, producen los caminos, producen los puentes, producen los edificios, etcétera, etcétera. Los guerreros tienen que ver con el valor, tienen que ver con, dijéramos, la fortaleza. Esa es su virtud fundamental y es el alma irascible, la de los instintos y las pasiones nobles. Y los gobernantes tienen que ver con el alma racional, es decir, con la que contempla el mundo de las ideas. Idear, vuelvo y repito, en el sentido platónico de los en sí. Entonces, ese contemplar las ideas por parte del gobernante hace que el gobierno, desde los en sí, garantice una vida bella, garantice una vida buena, garantice una vida verdadera, garantice una vida, como dirían los griegos, en la kalos kagatia. Suena muy feo, pero es calor más agatos. Sí, calor. Calor bello y agatos es bueno. Uh-huh. Entonces, gobernar desde la kalos kagatia es la tarea del gobierno, una propuesta ético-estética. Entonces, la tarea del gobierno es que cada ciudadano viva ética y estéticamente su ciudadanía para efectos de ser un kalos agatos, un bello humanamente hablando, ciudadano, y un bueno, humanamente hablando, ciudadano. Y de ahí saldrían los gobernantes. Y de ahí saldrían los gobernantes, de ahí saldrían los gobernantes. El gobernante es el calós y el agatós por excelencia. Claro. Y esas son las condiciones de posibilidad del gobernante, que haya de alguna manera cuidado de sí, porque ha cultivado la calós cagatía, y al cultivar la calós cagatía puede formar a los ciudadanos en esa calós cagatía. Doctor Soto, ahí hay dos palabras que son claves. Lo que es hermoso, pues la raíz calecalos, calecalos, ¿cierto? Mm. Que los griegos definen como el orden, como lo que está ordenado debidamente, y por eso se puede identificar una o diferenciar una cosa de otra, etcétera. Y que parten de premisas ya elaboradas de antemano. Entonces, cuando uno ve que vamos a educar en la belleza, entonces, ¿vamos a educar en la belleza o vamos a imponer conceptos de lo bello? Sí. A ver, Memo, lo que has dicho es muy importante. La belleza en los griegos es orden y proporción. Uh-huh. En términos éticos, la belleza es el término medio que evita el exceso y evita el defecto. Entonces, la belleza como orden y proporción hace que los ciudadanos vivan en el orden y la proporción, lo que de alguna manera les propone la ética, que es el término medio, evitar el exceso y evitar el defecto. El defecto. En ese sentido, el calós como orden y proporción garantiza la ciudadanía en términos de virtud. De ahí la relación entre el calós como orden y proporción y el agatós como término medio. Formulado de otra manera, la belleza ética del calós, la belleza ética del calós es el término medio como proporción que evita el exceso y evita el defecto. Esa idea del tómetron, del término medio, no solo recorre la República de Platón, sino que prácticamente es un gran descubrimiento de los griegos y que queda como punto de referencia para pensar la belleza y sus implicaciones éticas. Esa idea me parece fundamental, pensar la belleza como orden y proporción. Uno lo ve en los templos griegos ordenados y proporcionados, uno lo ve en la escultura griega ordenada y sería proporcionada. Sería, en términos, dijéramos, formulado de otra manera, el orden y la proporción sería instaurar pedagógica e institucionalmente la equidad. La equidad. A eso Platón lo va a denominar justicia. Uh-huh. Incluso el primer libro de la República de Platón, su interlocutor plantea que la justicia es la imposición del fuerte. Y Platón le va a discutir esa tesis. Si los fuertes son los que gobiernan, entonces de alguna manera nunca habrá justicia, porque la fuerza nunca será justa. Entonces hay que buscar un concepto de justicia, y ese concepto de justicia no es la fuerza, sino el orden, la proporción y la equidad. Y esa es tarea del gobierno. Eso puede ser utópico, pero como hemos dicho, no imposible. Yo creo que evitar los excesos y evitar los defectos para efectos del buen vivir es una posibilidad humanamente asumida por muchos seres humanos en el comer, en el beber, en la relación con el otro, en la amistad. No, y que de alguna forma lo han logrado pequeñas comunidades. Bueno, en ese sentido, la belleza como orden y proporción tiene un modelo, que es la belleza en sí. Y la belleza en sí es el orden en sí, La belleza en sí es la proporción en sí, la belleza en sí es la equidad en sí. Entonces, eso debe reflejarse en el gobierno a través de las prácticas gubernamentales y ciudadanas. Los ciudadanos, al vivir en función del orden, en función de la proporción y en función de la equidad, serán ética, política y ciudadanamente excelentes, excelentes habitadores de la polis. Me hizo acordar de una frase de Robert Musil, El hombre sin atributos, de que para saber cómo es una ciudad solamente hay que ver cómo se mueve. Eso es cierto. Eso es cierto, cómo se mueve. El movimiento es un punto de referencia para efectos de captar el ethos de una ciudad. La polis, sí. La polis. En Platón, ese movimiento, llamémoslo así, no solo físico, sino cualitativo, que caiga en el exceso, que caiga en el defecto, manifiestan que la ciudad tiene un ethos, políticamente hablando, de desorden y desproporción poco equitativo. Uh-huh. Entonces, ese concepto es fundamental, ese concepto de kalos más agatos, de belleza más bondad, es tan fundamental que a ello Occidente no ha renunciado. Uh-huh. Tenemos propuestas ético-estéticas para efectos de toda forma política, y eso se lo debemos a Platón. Entonces, si se puede decir así, una de las genialidades de la República de Platón, independiente ya de que se haya realizado o no, es que le propone al gobernante, en primer lugar, cultivarse en la belleza y en la bondad, para luego cultivar al ciudadano en la belleza y en la bondad. Y esa sería una polis vivible, habitable y humanamente en convivencia. Bueno, doctor Soto, yo creo que ha sido una conversación muy fructífera porque permite grandes reflexiones, sobre todo para el hombre moderno. Y ya despedimos el programa para entrar de nuevo en ese mundo que ojalá fuera como el que plantea Platón en la República. Ojalá. Terminamos el programa Diálogo sobre la Cultura y la Filosofía. Hasta pronto.